Siempre de chiquito me jodí por lo mío. Siempre acompañé por todos los ranchos míos. Aunque retemos con los bolsillos vacíos, yo siempre le decía: vamos a hacernos millonarios. Porque la rama la movemos, matándola como un sicario. La liga siempre la rompemos, porque somos unos visionarios. Buscamos lo que no tenemos, hacemos todo lo necesario. Si se amotina le metemos. Venimos de abajo y de abajo se empieza y la nave daba para arriba. Jugando en la plaza de frente en mi casa y ahora jugando en la liga. Me di cuenta que todo pasa y que nunca hay que hacerle caso a lo que digan. Pa' los tiran mierda que quieren pagarme, le muestro que aquí todos quieren que pa' atrás. Acá le mandamos cookie a Pau y a la chapa. Todos los chamaquitos están buscando un poco de plata. A los envidiosos que desean no lo lograr, ahora todo el resultado se lo echo en la cara. Y pa' todo el que piense que llora, estoy crecido, crecí económicamente, no cambié nada de lo mío. Sigo en la calle, me senté, yo sigo en el calderío. Y pa' todos esos oyentes le dejo el sonido millonario. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Y andan camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces. Ella mueve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Siempre le da el vino y a las 5 12, y a las 5 12, y a las 5 12. A las 5 12, chica, dile a tu novio que salga del closet. A veces bebe Tito, a veces bebe José. Borracha lojita cantando me conoce. Yo sé que no tiene gato a su par. Pilla que va a la playa de chupar. Tiene el flow medio retro, a veces usa van. Tiene un par de envidiosas, pero no se jalan. La propia bajando, ya no está subiendo. Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo. Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo. Mucho hablando mierda y mucha mierda comiendo.